Mis pasos dejo, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ni se enloquezca tu corazón, ni tenga miedo de todo mal. Habéis oído que yo he dicho, yo voy al Padre y Él es mayor. Para que el mundo lo conociera, que el Padre mismo Él me mandó. Ya la promesa está cumplida, Espíritu Santo es consuelo. Si amáis un mandamiento, pone como un sello en tu corazón. Espíritu Santo es la promesa que Jesucristo Él nos dejó. Y el mundo no puede creerlo porque a Cristo no conoció. Está rebosando por uno que se inmoló. Yo no sabía esos principios hasta que Cristo me reveló. Dije, si el mundo lo conociera, al que es el dueño, amo y señor, es Jesucristo a quien yo predico. Él es la vida y salvación. Ya la promesa está cumplida, Espíritu Santo es consuelo. Si amáis sus mandamientos, pone como un sello en tu corazón. Espíritu Santo es la promesa que Jesucristo Él nos dejó. Que el mundo no puede creerlo, porque a Cristo...